encima de tus sueños me recuesto, con el aroma de tus cuadros, colores, emblemas de un sueño que titila en mis pupilas. Idilio, hoy, partido en la penumbra, sigo el rastro de tu voz, que pasa silenciosa tras los cristales del perdón. La ausencia es el rapaz que busca urgente aquella espina. En medio de su vuelo el karma estuvo en su retina. Mi alma despertará si vuela cerca de tus alas. La gruta renacerá si pruebo un poco de tu savia. La luna me calienta, la luna me calienta. Imagino el filo exacto inhala, que inhala tu silencio. Hoy, ausente de tus besos, la luna provoca un tornasol. Pasos en el tiempo embriagándose en tu olor. La ausencia es el rapaz que busca urgente aquella espina. En medio de su vuelo el karma estuvo en su retina. Mi alma despertará si vuela cerca de tus alas. La gruta renacerá si pruebo un poco de tu savia. Luna me calienta, la luna me calienta. Imagino el filo exacto.